Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. El libro Oraciones para rezar por la calle dice: todos los hombres somos hermanos. La sangre de Cristo nos ha hecho hijos de un mismo Padre. Y cuando en una familia un miembro sufre o muere, están apenados los demás. Hoy sabemos que se encuentran por millares los hombres que en el mundo mueren de hambre todos los años. Ya no podemos seguir viviendo como hasta ahora. Aun cuando nuestros recursos económicos nos lo permitan, es pecado vivir según un tenor de vida superior a los decorosamente necesario. Al igual que, repitámoslo una vez más, es un pecado vivir sin luchar con todas nuestras energías y en nuestro sitio por un mundo más justo. Dice el Evangelio de San Lucas: había un hombre rico que vestía de púrpura y lino y celebraba cada día espléndidos banquetes. Un pobre de nombre Lázaro estaba echado en su portal cubierto de llagas y deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros venían a lamerle las heridas. Y Jesús dijo a sus discípulos, también leemos en el Evangelio de San Lucas: hacedlos recostar. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó los ojos al cielo, los bendijo y se los dio a los discípulos para que los sirviesen a la muchedumbre. Comieron y se saciaron todos. Este libro, Oraciones para rezar por la calle, tiene una oración que dice: he comido demasiado, he comido por hacer como todos. Yo era un invitado más en el banquete mundano. ¿Quién me hubiera comprendido de no hacer como todos? Más cada plato, cada bocado, cada sorbo se me atragantaban. He comido demasiado, Señor. Mientras a la misma hora en mi ciudad, más de 1.500 personas, lata en mano, hacían cola en auxilio social, mientras una mujer comía en su desván lo que había apañado en la basura, mientras los niños en sus barracas se repartían las sobras frías de la comida de ayer de los viejos del hospital, mientras 10, 100, 1.000 desgraciados en este tiempo se retorcían de dolor, morían de hambre entre los suyos desesperados. Todo esto, Señor, es atroz, porque lo sé, los hombres de hoy lo saben. Saben que no son solamente unos pocos infelices los que pasan hambre, sino cientos y cientos. Y a las puertas de las mismas de su casa, saben que no son solamente unos cientos de infelices, sino miles y miles en los límites de su patria. Saben que no son solamente unos miles, sino que son millones los que tienen hambre a lo largo del mundo. Hoy ya tenemos hechos nuestros mapas del hambre. Las zonas de la muerte están allí señaladas y se imponen terribles. Las cifras gritan su verdad implacable. Un tercio de la humanidad está infraalimentado. Varios millones de hombres se mueren de hambre en un solo año en la India. Los hindúes no llegan a una media de 26 años de vida, decía este autor. Y yo les pregunto a ustedes y me pregunto a mí, ¿qué podemos hacer para transformar las realidades de injusticia en un mundo más habitable? Pensemos qué podemos empezar haciendo con creatividad en la vida cotidiana para transformar un poquito este planeta. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.